Hace 5 días aproximadamente me pasó algo muy triste. Me enfermé y no pude asistir a un partido muy importante para mi equipo y para mí. La liga de básquet jugaba su primer 3x3 en la final. Y claro, su capitán ya no iba a estar presente en el partido. Todo por una gripe que me dejó en cama. Todo porque cuando debo abrigarme no me abrigo y salgo así nomás. Claro, esto me va a quedar como una lección. ¿Cómo me hubiera gustado ir a ese partido? Tenía las ganas de jugar, hasta me sobraban ganas. Igual también estaba nervioso de que como capitán no juegue como el equipo quiere que juegue. A la final no fui. Ellos suspendieron el partido por falta de equipo. Para cuando sea el partido voy a estar preparado y ya no enfermo, pero seguro con nervios. Pero nada me va a impedir ganar.